Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿dónde estás? Bien, estoy en el barrio Cantegril, más precisamente en el centro, en el hogar estudiantil del CER. Pero déjame leer un mensajito porque después se nos van acumulando y sí. Más que nada lo quiero leer por la distancia. Dice, muchas gracias. Muchas felicidades para todos ustedes, una alegría escuchar desde tan lejos Frecuencia Abierta, un gran abrazo para todos desde Elizabeth, New Jersey, y es Daniel, saludamos a Daniel, y muy cerquita, alguien que nos escucha todos los días, dice, muchas felicidades en este aniversario, que comparto, porque al escucharlos por tanto tiempo me siento parte del mismo y me alegra que compartan esta fecha con el cumpleaños de mi tía, que es un ser especial en mi vida y lindo por muchos años más, y es Magdalena, desde allí, desde la ciudad de San Carlos. Muchos más mensajes, pero queríamos compartir algunos porque si no después al final tenemos que cerrar y nos quedamos sin poder leerles los mensajes. También tenemos otro tanto en lo que son los recorridos, realmente con una calidez impresionante, muy agradecida realmente a todos. Ahora sí, Jorge, te decía, estoy en el centro, en el hogar estudiantil del CERT en el barrio Cantegril, porque hoy, a partir de hoy, y hasta el 2 de octubre se va a estar realizando la muestra Retrato Interioridades y País de Pinares. Esto está organizado por el proyecto Lausana en Maldonado, Esquinas y Artistas, y te reitero, están invitando el CERC y la Fundación Manolo Lima. Nosotros estamos con Florencia Veiga y también con Andrea Salvo. Ambas dos en algún momento van a hablarse. Vamos a empezar con Andrea, las dos tienen retorno, para que, bueno, no sé si empezamos con Andrea o con Florencia, para que nos cuenten primero que nada cómo surge esta iniciativa. Bueno, buenos días. Buen día. Muchas gracias por la posibilidad de dar a conocer la muestra. Este proyecto, esta muestra, digamos, es parte de un proyecto que sí comenzamos el año anterior, en diciembre, profesoras del CERP, justamente, Virginia Cano y yo, convocamos a otros profesores, horas, egresadas del centro, estudiantes avanzados de la carrera de historia, y bueno, y nos propusimos algunas cuestiones que fuimos concretando. Una fue trabajar sobre el barrio Lausana, sus características, la nomenclatura, que fue una de las cosas que más nos llamó, nos convocó, porque justamente la nomenclatura implica a los artistas nacionales, y muchos con trayectoria dentro del departamento. Así fue que empezamos. Bueno, y después de hacer esa, digamos, generamos un producto, un artículo en relación al barrio, a esas características peculiares de Lausana, y empezamos por su calle principal, que fue Manolo Lima. Así que por ahí no se fue bien. Y hoy están en esto que son los preparativos para la muestra que empieza hoy. Esto es como el cumpleaños cuando se están... Llego acá y está todo el mundo trabajando en lo que van a ser los preparativos, porque la muestra se abre ¿a qué hora, Florencia? 14:30, los esperamos a todos. En este caso vamos a estar exponiendo 7 retratos de Manolo Lima. Vamos a también exponer un material audiovisual creado por nosotros y tenemos fotos inéditas. Invitamos al público en general. Hoy a partir de las 14:30 y mañana viernes y el sábado 2 de 10 a 19 horas en el Chalet Sonia, la residencia del CERT del Este. También los invitamos a que accedan con un código QR porque la muestra es interactiva a través de los códigos QR que nosotros generamos, donde hay reflexiones y comentarios de las obras del artista. Bien, Florencia Veiga y además Florencia Méndez, ambas egresadas del CERT, ¿de qué carrera? De historia. Una egresó en el 2016 y otra en el 2017. También tenemos compañeros que son estudiantes avanzados y otros egresados de otras generaciones, junto con las dos profes que se nombraban hoy anteriormente. Me encanta porque están re nerviosos, esto es como estar en el living de la casa, ya les dije, no nos está viendo nadie. Tenemos miedo. ¿De qué? Es la primera vez. No les tenemos miedo, pero hacia los medios no estamos acostumbrados. Pero por favor, no hacemos nada, al contrario. Quería también quizás sumar alguna información. Nosotros esta muestra que hoy concretamos fue producto de un largo trabajo que realmente realizamos todos las profes que estamos y nombraste y otros más que forman parte del proyecto, trabajamos durante toda la pandemia. La Fundación Manolo Lima y Ariel concretamente, que es el secretario de la Fundación, nos abrió la puerta de la Casa del Artista y bueno, y así nos quedamos toda la pandemia prácticamente. indagando y generando un primer catálogo que también con el apoyo del municipio logramos publicar. Así que también vamos a dejar en la biblioteca municipal un catálogo en el centro regional, y bueno, quizás nosotros también como proyecto nos quedamos con uno en el sentido físico, pero creemos que es un trabajo de investigación modesto, pero que bueno, avanza sobre lo que nosotros consideramos interesante, y que es empezar a conocer lo que tenemos cerca, ¿no? No se puede valorar lo que no se conoce. Por ahí es que empezamos esta ruta de investigación, que estamos realmente muy contentos por el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Muy contentos. Bien, Jorge, te digo, Florencia Méndez está de apoyo logístico, pero Florencia Veiga y Andrea Salvo te escuchan. Bueno, no, yo quiero saludarlas y felicitarlas por esto. Y creo que es importante hacer hincapié en los detalles, ¿no? Día, horario, lugar, ¿sí? Como para que de alguna forma a la audiencia le quede clara esta opción. Bien. Bueno, muchas gracias por tu reconocimiento. Los esperamos hoy, jueves 30, a partir de las 14:30 horas, y mañana, viernes y sábado 2, de 10 a 19 horas, en el Chalet Sonia, la residencia del SAR del Este, que queda en Martí Reno 828, en el barrio Cantegril. Esto es hoy, viernes y sábado, de 10 a 19 horas. Los tres días el mismo horario. Hoy abrimos a las 14:30. Hoy abren a las 14:30. Por eso estamos de preparativos ahora. Bueno, bien. Quiero decirles que para hacer la primera entrevista, muy buena nota, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Entonces podemos tener futuro de sí. Sigan participando. Vamos a volver por ahí, a visitar. Muchas gracias por la respuesta de ustedes y por supuesto a Karina que se vino hasta acá. Para nosotros realmente un gusto, y es muy importante que justamente dar a conocer el trabajo de investigación. Para nosotros es importante que ustedes hagan el trabajo. Bueno, gracias. Muy amable. Jorge, déjame decirle a la audiencia que es muy fácil llegar. Si uno viene por el ingreso a la entrada al Cantegril, al Club Cantegril. Exacto, al Club Cantegril, después van a ingresar, doblan a mano izquierda por Martí Reno, y ahí encuentran el Chalet Sonia, dos casas, creo, de distancia, después de Lidman, ¿no? Más o menos. Sí. De Lidman es una cuadra y poco, ¿no? Sí. De Cantegril en realidad estamos a los fondos, digamos, la casa de ahí, pero bueno, hay un portón que justamente como no está funcionando, no podemos hacer que el público entre por ahí, entonces entra por el chalet. Bien, con nota 10 ambas dos. Ah, muchas gracias. No, aprobamos. Muy bien. Gracias. Cerramos esta linda nota. Dale. Jorge, nos reencontramos gracias. En minutos. Gracias, chau. Chau, a ti. Frecuencia abierta.